Kaixo Lureta Purpursaleak, hemen gaituzue berriro, nahiko urrun ikusten dugun arren, gure Argentinako kronikaren azkeneko erreportajearekin, azkeneko programarekin, badirudi mundu bat Argentinara joan ginela, ezta Maritxu? Bai, bai, ezke oso intentsoa izan da, 15 egun hauek eta gauza pilo geneukan kontatzeko, orduan pentsatu dugu ezke dana da superinteresgarria. Hiriburuetan egon gara, biletan, bisetan, ja, Argentinako ahoskera ateratzen zaigu, nahiko txarto, barkatu Argentinako lagunak, ez dugu zuetazparren egin nahi, baina bai egia da, gertatzen zitzaigun gauza oso barregarria ez zitzaigun ulertzen. Ez bagenuen hori zeseatzen, gogoratzen duzu, David? Bai, bai, egia da, egia da. Audioetan iragarri, igarriko zaio gehiago Maritzuri, bera nola saiakerak egiten zituen ulertarazteko, baina bueno, ni pentsatzen nintzen horren sentibera izan, eta jotake jarretzen nuen nire Oskarekin, baina egia da batzutan euren harridura aurpegiak nahiko barregarriak ziren, zein, ostia, hizkuntza berdina hitz egiten ari gara, baina ez gara elkarrekin ulertzen. Ez, horregaitik, baina, bueno, ja, azken programarekin goaz, aurrekoan komentatu genuen bezala, bai, iparraldera goaz, iparraldeko Argentinara, Argentinako iparraldera goaz, barkatu, eta bai egon gara baserritar mugimendu historiko batekin, ez da, David? Hori da, Mokase hain zuzen, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, 30 urte baino gehiago, daramatzate bertan, lurraren aldeko borroka egiten, okupazioak egiten, baina baita ere, alternatiba asko sortzen, Universidad Campesina sortu dute bertan, agroekologia, soziologia eta hainbat gauzetan lan egiten dituzten, hori da la Unicam zuri, ezagutzeko gero izan genuen, han kontatu ziguten euren proiektua, euren alternatibak, euren borrokak, euren historia, eta horri buruz doa gure azkeneko Argentinako seriaren azkeneko reportaia. Bai, bai, Unicamen egon ginen guretzat kristo aukera izan zen, ze guretzat bizilurrentzat Unicam izan zen proiektu bat, lehenetako proiektu bat bultzatu genuela, eta izan genuen aukera ikusteko lekua, ikusteko unibertsitate, baserritar unibertsitate bat, eta bueno, geneukan gogo pilloan, han egon ginen nango nola da, komisio politiko-pedagogikoarekin. Hori da, hori da. Izan genuen aukera, lagunak bebai ikusteko, aspaldiko lagunak, han joan ziren orain dela 20 urte eta han geratu ziren, Mokaseko mugimenduarekin, hango borrokak borrokarekin, eta han eztabaida pilo izan genituen, zatitu dizuegu batzuk, zue ilusatzeko. En 2018 empezamos. Sí. 17, 18. Empezó la universidad con una carrera que nosotros le decimos escuela, para no llamar las carreras también, que está la manía de cambiarle el nombre a las cosas para ajustar ideológicamente, ¿no? Entonces la llamamos escuela. Se empezó con la escuela de comunicación, que acá hay varios egresados. Un montón, casi todos. Sí, estamos casi todos. Sí. Y que, bueno, atravesó periodo de presencialidad y periodo de virtualidad largo con la pandemia y sobrevivieron y terminaron el año pasado. La idea es, a fin del año pasado terminó el primer grupo, y que la idea es educación, es comunicación popular y comunitaria. Es formar a los compañeros que llevan adelante la comunicación en el Mokase y en otras organizaciones compañeras del MNCI, también de otros lados, Y bueno, no sé si quieren contar algo de comunicación. Hemos pasado por distintas temáticas, ¿no? Desde radio, gráfica, más la cuestión de la comunicación en sí, y bastante tiempo dedicado a las redes, ¿no? Como viendo las nuevas formas de la comunicación, no solo las más tradicionales. Digan algo ustedes, cuéntenle algo. Sí, quizás no es tanto como, en base a esto que contaba Norma, ¿no? Como que no es una escuela de comunicación como para venir a estudiar cómo hacer comunicación, sino que también, como todos los otros espacios de formación del movimiento, tiene como finalidad esto de pensarlo como sujeto colectivo y sujeto también con mirada crítica desde lo individual y de la construcción, que sea a través de esas cosas y a la comunicación como una herramienta política. Sea o no que en tu territorio o en tu organización vos puedas hacer comunicación o no, entender que la comunicación es una parte fundamental de la construcción de una organización y de entender también por fuera de la organización todo eso que nos comunican y ese mundo que nos comunica un montón de cosas, desde la escuela, las redes sociales, la televisión, la radio y un montón de esas cosas que hacen y que están intencionalmente hechas. Es como un poco empezar a pensarlo desde ahí y poder ir y transformar las cosas también con ese sentido. No sé si se entiende. Sí, sí. Es que hay mucha distancia de reflexión de trabajo en grupo, entonces como somos muy diversos, venimos de todos lados. Siendo estudiante fue una escuela increíble, o sea, fue con mucho material. Muy formativa. Sí. Y cada semana era que te tenías que agarrar la cabeza de todas las cosas que te habían dicho. Pero después las ibas masticando, ¿no? Porque las tareas también son importantes cuando volvés al territorio, bueno, en nuestros casos las tareas como las aplicamos acá en México. Pero ahora que somos parte de la coordinación, es clara la intención de que todo concuerde, ¿no? Que vayamos juntos para también dar espacio a los estudiantes, ¿no? Y a los estudiantes de ser creativos, de dar herramientas, pero está ahí para ver qué pasa del otro lado y bueno, entre todos poder coordinarse. Que es un desafío grande también hacer la escuela, o sea, como estudiante, pero también darla a la escuela, que es un desafío grande. Claro, porque hay unas características propias de la pedagogía del movimiento, que tiene varias cosas que con lo que decía Marco, ¿no? Decía Chucha, que no se está pensando en individuos, se está pensando en colectivos, y en compañeros que son orgánicos de sus organizaciones. Y que la comunicación tiene que ver con la organicidad. Entonces, bueno, la pedagogía también acompaña eso. Y las formas de la pedagogía también, que es esto que ahora ya los graduados se incorporan a la CPP. Ajá. Y son parte de la conducción inmediatamente que terminan, digamos. Y esto es el dinamismo propio de la carrera y la concepción de estudiantes colectivos y la conducción también, y la coordinación también colectiva. Uh-huh. En la escuela de agro también hace. Eso pasa en la escuela de agro también. ¿Cuántos años están o cómo es la carrera? ¿Cuánto tiempo? ¿Comunicación? Sí. Son 3 años. Son 3. Claro, se extendió por la pandemia. Nosotros hicimos 4. Ah. ¿Siempre en alternancia? Sí. ¿Virtual? Fue una alternancia larga. Alternancia. Y luego van con. En la alternancia van con tareas a sus comunidades, organizaciones, que sea. Que después es base para la semana próxima trabajarlas, compartirlas, conocer. Ahí ya se empiezan a mezclar todos los grupos territoriales, se empiezan a mezclar en otro tipo de grupos. Ya van a hablar todos, contar. ¿Y qué tal es? Porque allá lo que se da también es las personas van a las escuelas formativas políticas, empezamos allá, políticas no partidistas, y volver a la comunidad, a la organización con lo que tú has vivido allá, aunque seas un sujeto, pero eres un individuo, y cómo también. Trasladarlo. Allá es cuesta como que las personas que no lo han vivido, ¿no? Procesos tan intensos, pues estar. Sí, sí, cuesta en un labor diario, pero bueno, como dice, la comunicación es un eje que pasa a través de muchas áreas. Entonces no es necesario, quizás un estudio de comunicación se dedica especialmente a la comunicación, pero también se puede dedicar a otras áreas. A otro. Alguna herramienta te va a servir para lo que se hace en el día a día. Porque es grande la escuela. Qué sé yo, acá decirte, no sé, acá tenemos la radio, pero para no darte ejemplos concretos de comunicación, no, no sé, en la producción animal, en la vegetal también se utilizan las herramientas, o en las reuniones territoriales. La mayor parte de los compañeros van a un espacio comunitario de su territorio con compañeros que también están haciendo procesos de formación política, aunque no sea exactamente ese. Están haciendo otros, van al encuentro de fogones, van a las asambleas, están en la escuela de agroecología, como que no es tan ajena lo que pueden llegar a traer. Por ahí lo más técnico es un poco más específico, pero la formación política no es tan dispar. Y como está basado en la educación popular, tampoco es un espacio donde llenar de contenido todo el tiempo y que se adquiera contenido, sino también como más que nada de disparar. Disparar contenido y ideas y también ir pensando todo eso que pensamos como propuestas políticas para poder trabajar o para poder pensar, entremezclado con todo lo que sale de los territorios. Entonces como que se nutre constantemente, va sucediendo constantemente y también a esto de cómo nos sirve o no individualmente / colectivamente, también al ser espacio de formación pedagógica, no solamente profesional, si se le quiere decir, donde adquirís herramientas técnicas, también uno como persona va cambiando dentro de ese proceso, dentro de la escuela también te acostumbras a sostenerla, tenés que tener una tarea de limpieza, organizarte y aprender a convivir y venir acá y estar una semana viviendo con las 80 personas con las que hace la carrera y conviviendo fuera del aula. Y eso también es un proceso formativo humano muy, muy, muy grande. Eso también es la escuela, digamos. Porque después de eso te cambia como persona y ese individuo es el que después está con otros construyendo y sosteniendo esa organización. Sí, el que no hace la escuela porque no está en las clases, está, o está en la cocina, o está garantizando la movilidad, o está, o sea, para que la escuela funcione, todo, digamos. Es eso. Y las comunidades también sostienen la venida de los otros compañeros, no solo esta. Todas las comunidades, económicamente, reemplazándolo, pensando, garantizando la logística, ¿qué? Sí, hay que cuidar de las casas, hay que cuidar los animales, seguir con la vida, los hijos, la producción, todo. Claro. Otra cosa también de aquí, lo de los espacios de niñez, ¿no? En el movimiento, que es como algo muy, muy central también. Eso charlábamos en la camioneta, bueno, que lo único que funciona todos los días el espacio de niñez, porque bueno, nosotros vivimos acá, entonces, bueno, él... Pero después en cada uno de los espacios de formación hay, o sea, por ejemplo, él hace psicología, entonces hay que sostener el espacio de niñez, bueno, se coordina que sostenga el espacio de niñez porque los encuentros hay. De comunicación terminó este primer grupo, que están acá la mayoría, para la escuela de comunicación. Es un nuevo grupo muy interesante también, porque es muy, muy variado de muchas comunidades de otros lugares del país también. Hay varios grupos indígenas, algunos que conviven acá en Unicam, otros que vienen de Formosa. Ahí es un grupo grande y muy interesante, el nuevo. No, no le estoy sacando mérito al primer grupo. Porque... homogéneo y aburrido. Sí. No, seguro que estos son mucho mejores, pero... Suerte. Claro. No, y estamos en el último año de la Escuela de Psicología Social y Popular. Que varios acá también estamos. ¿Eh? Que también están acá unos cuantos. Como viven aquí, ya se apuntan a todos. Claro. Ya está. Yo no hice nada. Y colegios somos poquitos de acá igual. De los que estamos casi. Pero veo que de la comunidad también. Por eso de los que estamos acá. Y Bueno, y también esta escuela tiene como propósito acompañar los procesos que se hacen en las comunidades, ¿no? Todas las problemáticas distintas de vinculadas con lo colectivo, ¿no? Lo psicológico, no individual, sino social. Y bueno, estamos ahí transitando el último año, que también empezó en pandemia, así que empezó virtual y nos empezamos a juntar hace un año y pico, ¿no? O sea que las comunidades tienen acceso a internet. Nosotros que tenemos wifi tenemos acceso a internet en realidad. Hoy no había señal, ¿no? Por ejemplo. En la pandemia. No, yo me desperté, no había señal. Terrible. Porque hubo tormenta nomás, o sea. Y si hay nubes también juntaban pues, se acercaban a puntos con las centrales campesinas, los de Quimilí se juntaban en un punto, los de Santiago iban a la casa de Quimilí, Figueroa no. No siempre con éxito. Absoluta, ¿o sí? Sí, sí, sí, pero bueno, igual más se juntaban igual, poquito, pero sí, era más fácil. Se notaba menos. Se notaba menos en el campo, sí. Claro. Podría más gente mirando. Bueno, sí. O sea, igual cuando fue el pico de marzo a junio, julio, que estaba las restricciones dura, que no podía salir de casa. Nosotros ni veníamos acá, o viste, venía en bicicleta, pero no se podía circular. Claro, no se podía atravesar la caminera. No. Pero tomó, fue interesante el desafío de, porque como no había tanta gente en forma individual, a través del otro dispositivo, se armaban pequeñas grupalidades. No es lo mismo que juntarse personalmente de todos modos, pero bueno, se fue. Fuimos a comprar. Digamos, no nos quedamos sin actividad. Claro, la escuela de agro sí se suspendió. Pero se hicieron actividades, ¿no? Se hicieron actividades en agro. Se hicieron la asamblea de la regional. Era más esporádico, qué sé yo, pero se hizo también. Claro, la escuela de agro en virtualidad es imposible. No, no. Igual esta escuela de agro es bastante particular, digamos, porque es una escuela, bueno, particular no sé, pero, o sea, es una escuela de agroecología, pero no tiene puesto el foco en lo productivo, ¿no? Es como, lo productivo es una parte, ¿no?, sustancial, pero es, para mí es una formación de militantes, ¿no? Pero se abarcaron todos los aspectos igualmente, ¿no? La virtualidad de los encuentros esos que se hicieron. Sí. Pasa que, bueno, no era lo mismo. ¿Pueden contarnos cuáles son los módulos así de generales de las formaciones? O sea, sabemos cuáles son. Yo tengo curiosidad por la de psicología, como han dicho, social. Social y popular, sí. Sobre el mundo interno. Las materias. La CAN, ¿no? No, Pichón Rivière. Pichón Rivière. No, la CAN, contrario, ¿no? La CAN, claro, es lo contrario. Casi, pero no. Este es el. No, no, yo lo tengo. O sea, que está relacionado con la psicología. Acunda, sí. Es psicoanálisis famoso, ¿no? Pero contar en 3 minutos. Si tuvieras que explicar en 3 minutos. Es una. A ver, tiene que ver con la tradición argentina de psicología grupal, que de un psicoanalista que se llama Pichón Rivière, que trata de integrar el psicoanálisis con el marxismo. Wow. Una versión. O sea, no acabas nunca. No. que hay una tradición larga en Argentina. Esto es dialéctica. Sí, todo el tiempo, todo dialéctica, claro. ¿Pero qué se trabaja? Ponele un par de ejemplos así. No, básicamente se analiza los procesos grupales y los procesos de constitución de los sujetos desde lo social, y de acción de los sujetos desde lo social. Y las temáticas que venimos trabajando son, bueno, vinculadas a cómo se comprende la conducta, el tema de roles dentro de las de los grupos, y de las formaciones sociales. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, todo lo que en las cuentas cuestiones vinculadas con eso, pero constitución de la familia, sociedad, educación, claro, sí, todo el tema de aprendizaje como proceso social. Y ahora estamos entrando en ya les anuncio de paso, ahora arrancamos con observación y coordinación el último año de grupos. y estamos ahora estos días. Van a enterarse ahora. Semana. Y además, bueno, después todas las escuelas, las dos escuelas, tienen algunas materias transversales, es decir, que se comparten. Sí, entiendo que son base del proyecto político. Claro. Que son saber y poder, memoria histórica, agroecología, educación popular y Niente Piu. O comunicación. No, comunicación en un tiempo estuvo, después no estuvo más. Idiomas del mundo era. En un momento hubo idiomas del mundo, pero era muy difícil, la verdad, que pensar en trabajar la cuestión de idiomas. Quedó ahí, bueno. Fue una experiencia. Y empezarían por el euskera. Y quizás haya que, si lo llamamos idiomas del mundo, estaría muy bueno. Lo que significa en relación con la identidad, por ejemplo. Sí. Es como un gacho espino con la cabeza, sí. Yo creo. Normalmente digo. Un gacho espino con la cabeza. No, lo malo podía decir así. Es una traducción local. Para entendernos. Miren que ahora le traemos a los buchíes, que le digan cosas que ustedes no entiendan. No, es una experiencia de formación política que tuvimos allá, que paró con la pandemia y no se ha recuperado. Yo creo que tampoco encontramos el formato. Sí, no se preveía la virtualidad. Para militantes, organizaciones sociales. Y va un poco en esa línea. Se hicieron tres ediciones con convivencia, así, o sea, como ustedes. Luego se cambió de formato porque la gente no podía permitirse dejar sus vidas tanto tiempo, y luego la pandemia. Por ahí las escuelas no están como divididas por materias. Sí hay una serie de contenidos y hay personas que acompañan específicamente esos contenidos, pero el rol de docente y de plan de estudios lo formalizamos, pero no es exactamente cómo funciona. Un poco líquido. Claro, tiene un papel importante, sí. Tiene un papel muy importante la CPP como conducción de ese proceso, la que articula todas esas cosas que suceden. En psicología están viniendo unos compañeros de Córdoba que son de una escuela de psicología social. Entonces ellos llevan más adelante los contenidos de psicología social. En cambio, en comunicación es más variado, ¿no? Hay compañeros que se invitan de distintos lugares, pero la CPP es la que le da continuidad, coherencia. Va. Intenta. Sí, intenta seguir los lineamientos también de lo que es el pensar la escuela para nuestro movimiento. Claro. Como que la CPP lo que intenta, también lo que intenta hacer es eso, estar a la altura de lo que ha sido el movimiento tantos años y que está realizando. Y después son desafíos nuevos que siempre pasan en maneras nuevas. Pero... Y también tienen en cuenta lo que pasa en el grupo que se ha creado acá. Sí. Sus intereses, cómo evolucionan, sus problemáticas. Sí, sí, sí, sí. Todo eso. Sí, es el rol de la CPP, básicamente. Sí, de la CPP como conducción, pero digamos, sí, el proceso grupal es parte de la formación. No es abstracto. De hecho, el proceso grupal involucra muchísimo del proceso del contenido también, porque pensamos el contenido también en base a las cosas que emergen, e inclusive las cosas que no emergen, las que vamos observando también el grupo y su funcionamiento también. Claro. Entonces, nace desde ahí, desde el grupo. Y de las problemáticas de los territorios. Son 4 menos 10. Vamos a hacer la ronda, ¿no? Para que hagamos la visita. Como proceso, como proyecto pedagógico, es mucho más que las dos escuelas que están funcionando ahora. La UNICAM, ahora vamos a ver, hay 6 áreas de trabajo donde todos los días laburamos en grupos, quienes somos y quienes estamos viviendo en la UNICAM, es permanentemente el proceso, ese proceso de formación que llevamos adelante, digamos. Porque es todos los días levantarse, que estemos todos, empezar a hacer las las tareas de mantenimiento, por ejemplo, que también son grupos, los grupos del área de trabajo. Después hay grupos de acompañamiento pedagógico, que bueno, que es más de seguir cómo estamos, que bueno, son como que entre toda la comunidad formamos como 3 o 4 grupos distintos que llevan adelante toda la dinámica de la universidad. Y eso es una cosa de todos los días, una formación de todos los días. Que es más allá también, que somos los que sostenemos también las escuelas cuando vienen toda esta gente, cuando vienen todos los compañeros y compañeras de otros lugares, somos los que salió gente. Primero que coma la gente, como si nosotros no somos gente. Nos reímos de eso. Pero primero como a la gente, vos decís, acá se sirve la gente y nosotros donde nos sentamos, ¿no? Pero es para poder atender, como cuando uno va a su casa y que los demás, bueno, que coman primero que atender a... Sí. Bueno, eso, que las compañeras, compañeras que vienen, que digamos somos los que sostenemos todas las actividades que se hacen del movimiento también, digamos, bueno, eso como en todas las centrales, pero eso es como... O debe pasar a central de que miren la escuela de agroecología, sí. Qué sé yo, no sé, bueno, o cuando hacemos un encuentro de fogones, que la última vez fuimos a central Figueroa, sí, bueno, anfitrión, es el previo, es el... como cada uno que recibe... Y que para eso esos momentos para nosotros también son momentos muy formativos, más allá de participar, claro, o no de las discusiones, digamos. Sí, sí. Digo, y está todo el trabajo afuera, en las comunidades, digamos, de promoción de la organización. Claro, porque la UNICAF no es solo eso, son los territorios. O sea, digamos, ahora voy a ir a ver un territorio y fogones, hay merenderos, y fuéramos tan... fuéramos los 50 también manteniendo solo ese espacio de trabajo, sería como, bueno, no, o sea, hay todo un trabajo, todo el laburo territorial, todo el laburo territorial es impresionante, digamos, que se hace por y la parte de acompañamiento de consumo problemático, sí, digamos, claro, todos los compañeros, o sea, Wichí, que están acá, o la mayoría, o sea... ¿Contando el cerebro en área? Sí. ¿En el viaje? Sí, en el viaje. Pero la mayoría de los compañeros Wichí han tenido problemas de consumo problemático, si no tuvieron, estaban en edad de que van a empezar a salir y a como una manera de prevención. Muchos de los que estamos acá, que hoy en día podemos ser CPP, también hemos llegado por distintas... circunstancias, digamos, no tiene que ver con, pero sí, hay, bueno, la Maca, otra compañera, mujeres, compañeras del pueblo, mucha referencia en conflicto de familia o violencia, digamos, un montón, digamos, asesoramiento, acompañamiento jurídico. Creo que empezó el debate cuando los movimientos encararon un poco más la cuestión de la producción y la venta de productos, porque antes el que hacía agroecología quería encontrar el nicho de gente que tuviera mucha plata para venderle caro. Uh-huh. Y la discusión la metieron los movimientos, ¿no? La de pensar en la alimentación del pueblo. Sí. No, pero digo, yo creo que ya sucede, o sea, es decir, que dejando Buenos Aires aparte, aquí la alimentación, la carne, todo ya, venía. Ya sucede, ¿no? Claro, que es como la carne de los compañeros, la venta al gancho, como que hay unas experiencias así de... Claro, pero yo entiendo que dice Norma, es que acá se da solo por la cultura que hay. Claro, se da históricamente. Se da históricamente, claro, sí. Digamos, los compañeros, bueno, ellos son del campo, vos puedes contar mejor ellos. O sea, ustedes carnean en la casa y venden, ¿no, bebé? Claro, el gancho. El gancho, es así. Es venta directa, digamos. Venta directa, avisas o que vas a matar a un animal y viene la gente. Y eso se intenta reproducir en las carnicerías, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia hace 15 años de eso, de acercarse al pueblo, a los pueblos, se intentan poner 4 o 5 carnicerías y bueno, funciona. Hay gente que tiene animales y vende. Estoy cerquita acá y hay un productor por la zona que siempre carnea, vende y o sea, te vende picada, chorizo, y te llega con la motita a la puerta de tu casa con todo pesadito y te... Fuera del sistema, ¿no? Fuera del sistema, claro. Y es lo que siempre hace, y la familia cría y se dedica a hacer eso. Y una vez charlando con él, cuando nosotros nos mudamos, le digo, ¿pero vos no vendés las carnes? Y decía, sí, antes sí, me dice, pero en un momento, en la pandemia empezamos a vender así, porque no, y me dice, es más trabajo, porque la realidad yo tengo que hacer la molida, tengo que hacer chorizo, no sé qué, salía a vender, pero me deja mucho más plata. Y es más barata que en la carnicería. Y a mí me es más barata que lo compra más barata que la carnicería. A él sí le era mucho menos trabajo, o sea, de avisarle al carnicero que carneaba y vendérsela así, pero no sacaba nada por animal. Ya nada. Y ahora, bueno, si es un poco más de trabajo, son 2-3 días más, pues tiene que hacer el chorizo, pero bueno, después lo salía a vender, pero el animal me rinde mucho más. Y si no quiero hacer chorizo y carne picada, bueno, lo vendo surtido y me saco menos plata, pero bueno, lo vendo. ¿Sí? Y eso siempre se ha dado, digamos. Yo creo que eso, lo que vos decías, perdón, pero sí. De que está, de, cuando fue, ¿no?, el 2001, 2002, la lucha piquetera, ¿no?, hubo el primer contacto así entre el movimiento campesino y el, los, ¿no?, los urbanos, así, pero de base, siempre ha estado la discusión esa, ¿no?, cómo hacer llegar los productos, cómo, claro. Y no, bueno. No es fácil, ¿no? El resumen sería que... No. O sea, yo creo que tenemos varias experiencias fracasadas en esto de las ciudades. Muchas ideas, algunas que están funcionando así un poco mejor, pero es como un desafío, sigue siendo un desafío. Mira, acá lo hemos intentado, ¿no? Bueno, claro, no el almacén. Con el almacén. Sí. Sí, hicimos compra de productos directo a empresas o cooperativas, en el caso de Yerba. Y bueno, y el azúcar también creo que es una cooperativa. Y bueno, y la carne al gancho también. Bueno, y lo hicimos funcionar durante 2 meses, después por actividades de la organización como que lo paramos un poco. Pero sí, también podemos hacer una evaluación de qué cosas están buenas. Esto fue el año pasado igual así. Y qué cosas no tanto. Estamos lejos nosotros del pueblo, digamos, y la gente también tiene como esto muy cotidiano de salir, comprar en el almacén donde te fían, donde, ¿no?, como algunas cosas que ya están. Mira, nos fuimos dando cuenta que la gente no tiene plata, digamos, en el bolsillo como para venir y comprar. Entonces quizás tenían que hacer un viaje hasta acá en la moto, está la caminera, tienes que tener casco para pasar por la, ¿no?, como toda una cosa que quizás la gente no. Se bueno, hizo como un almacén acá y se hizo la idea era como 6 lugares distintos de hacer eso, almacén donde se trajeran mercadería básica, o sea, lo que consume la familia, azúcar de cooperativa en Tucumán, era la idea, digamos, los compañeros de Tucumán que tienen azúcar, sí. Hierba también de cooperativa, de Andresito, bueno, la miel que producimos acá, había cosas de cerámica que hacen muy buenas normas, todos los productos de la organización, carne al gancho, como para que la gente se acerque y tenga los productos los huevos, de primera necesidad, los huevos de la producción local que tenemos un producto claro. Bueno, y funcionó bastante bien. O sea, era sobre todo un precio más bajo, ¿no? Era un precio bastante más bajo, pero bueno, nos dimos cuenta que la gente tenía que llegar hasta acá y quizás y que no tenía plata la gente, entonces acá se trabaja mucho con el pagar la cuenta a fin de mes. Uh-huh. y acá nosotros espalda, eso no podemos hacer, digamos, sí tenemos espalda para comprar a granel, pero después necesitamos vender como para volver, no podemos fiarle, digamos, claro. Y bueno, lo de la carne y los huevos, eso la gente como que más sí. Se movía por eso, cuando se carneaba venía un montón de gente ese día y al otro día. Y ya después estaba durante toda la semana. Y los huevos también, los maples, no sé si eran 20, 25 maples por día, se iba todo. Más que son huevos caseros, de campo, uh-huh. Y lo vendíamos casi a la mitad del precio. No solo por venderlo a la mitad del precio, sino porque así nos rendía. ¿Del precio del supermercado? Sí. Claro, del precio local, del establishment local de precio, la carne y todo está todo mucho más bajo, casi el precio de costo, por así decirlo de una manera. A la mitad de lo que puede llegar a salir en el mundo. Y a las productoras el precio era el que ellos ponían, pero más o menos el fijo, digamos. Sí. Hay el que se está comercializando comúnmente. Sí. El que ponen acá, el que se maría. Sí, hay vuelta toda la mano. Lo cual te debo una. Mamá, no tienen nada. Yo, esta fue como la hicimos cuando pasó la pandemia, estábamos en mitad de la pandemia, que volvimos a retomar, fue como decir algo tenemos que hacer, porque estaba muy difícil todo, y de hecho nos pasa eso, por un lado tenemos los merenderos y comedores, y al mismo tiempo, ¿no?, como que es una forma que, eso en teoría recibimos fondos, o sea, del Estado. O sea, Mocase tiene merenderos. Nosotros tenemos 27 en la provincia, sí. Que así con distintas localidades, que una parte es recibimos del Estado, pero recibimos menos de la mitad de lo que, cuesta. De lo que cuesta. Después la carne se dona mucha de las comunidades o venden a precio de coste o ese tipo de... Que eso sí son, digamos, las familias por ahí que tienen un poco más de... O sea, de posibilidades económicas dentro del campesinado, porque hay campesinado con 200 vacas y campesinado que hace trabajo para otros, digamos. Y después con fondos de la organización, con aportes, digamos, como para tratar de sostener y hacer, o sea, que la comida sea espacio organizativo, ¿no? Es decir, no solo la dar el plato de comida, sino que esos lugares sean como centros para organizar a los barrios, ¿no? Sí, pero el aporte del Estado es... Es menos... Es, y, no, y no es del modelo campesino. No, nos dan el dinero, ¿no? Nos dan el dinero. Ah, vale. Ustedes pueden decir... Bueno, no podemos dar mercaduría, dame. Lo que pasa, claro, por ejemplo, nosotros aquí no tenemos muy poca... O sea, no hay fideo cooperativo, o sea, vos tenés que hacer un plato de bajo coste. Somos una provincia justo que, o sea, no tenemos... cereal, trigo, no tenemos molinos, no hay verduras, arroz, no hay, o sea, cuando es temporada sí, ahí tenés calabaza, zapallo, la miel, por ejemplo, con la miel sí se ha hecho un trabajo fuerte para de venderla a mitad de precio, que haya en los merenderos, que se pueda vender, o sea, un kilo de miel a mitad de precio, que, y es como una apuesta muy fuerte que compramos por adelantado a los compañeros productores y bueno, pues 20, 25, 30 toneladas pues de miel para, pero por ejemplo azúcar, bueno, azúcar tenemos a los compañeros de Tucumán donde van a ir que tienen, pero la yerba también hay algunas cooperativas, pero después lo que es harina, aceite, las cosas hay que comprarlas al, pues por la carne, por ejemplo, aquí donde vamos a ir ahora, ¿no? A los pocitos que tienen pollos y una parte entregan para el merendero y otra venden. Ellos tienen un fondo y con la parte del fondo absorben lo que le va al merendero, digamos, y la otra parte venden. A veces entregan más, a veces entregan menos, pero al merendero, pero sí, siempre llevan. Sí, yo creo que hay esa parte componente política, digamos, ¿no? Es decir, si no hay, o sea, de por sí la gente es buena y dona, ¿no? O sea, no digo, esté organizada o no, sí. Pero para que sea una cuestión más sistemática, que sea una cuestión más de compromiso, tiene que estar eso de que sean compañeros que la vean, ¿no? Que entiendan. Sí, que nosotros somos una experiencia productiva que también tiene una parte de sistematicidad y también una orgánica para corresponder a la producción. Tienes una lógica desvariada de que algo que funciona en un lugar porque X. Bueno, no sé, Eli puede contar más, pero acá criamos pollos cuando vamos al recorrido y son para consumo de acá, digamos. O sea, podríamos comprar cajones de pollo y vivir, porque a veces lo hacemos cuando se termina, pero la apuesta es a tratar de que no, digamos, que la carne o venga de acá, de la producción misma o del campo, mil veces, o sea, si acá no hay, y hay en alguna comunidad que tenga, bueno, comprarlo. Lo que pasa es que la realidad es que hacen lotes de 100 pollos y a buen precio son tan bien, entonces como que venden todo ahí, al claro. Vos llamás a alguno de los productivos a ver si tienen pollos para comprar y vas a buscar para el Unicamp para no tener que ir a la carnicería acá del pueblo y te dicen, no, tenemos, pero ya los vendimos todos, me queda un poquito y sé que los voy a vender por acá, como no hay la necesidad de que no los sacan, entonces soy buenísimo, no los voy a sacar, entonces el Unicamp viene y me los compra, porque si no me clavo con los... No. Y, o sea, se podría aumentar, pero bueno, qué sé yo, es... Yo creo que eso en los almacenes fue como una... De hecho, este es el primero que se armó, digamos, ¿no? Y eso, creo que hay que... Eso. Y creo que el problema de la plata en efectivo es muy... Acá muy pasó fuerte. Eso. Que nadie puede hacer la compra del mes, ¿no? Nadie hace la compra que cobra y se gasta, ¿no? 20,000 pesos ya para tener para todo el mes. No, es verdad, eso. Compraban huevo y compraban carne. Mirá que los pidió estaba mucho más barato que en el super. Y quizás compraban, ¿no? O la miel, pero no, bueno, la gente no tiene, entonces compra lo que es... Y una pregunta, ¿cómo consiguen los productores producir y vender a precio menor que el supermercado, que la tienda? Digo, porque allá el producto campesino, o sea, en el trabajo de la construcción de lo que es el precio final, nunca es más barato que el supermercado, nunca. El compañero al que se le compra no se le paga menos que lo que se está pagando en común. Hay como un precio acordado, lo que decían los compañeros. Hay un precio normal que puede variar un poco menos, pero eso lo pone el productor. Sí. Después el supermercado saca su otra ganancia, que es la que nosotros no le sumamos, o lo sumamos para hacer un precio de coste, transporte y esas cosas, pero no es que el productor pierde. Ya. Lo vende exactamente al mismo precio que lo está vendiendo a otro. Claro, lo que pasa es que eso significa que el producto campesino está disponible en las superficies comerciales, en las No. Venden, compran carne feedlot, pero la traen de otra provincia y pollos de Entre Ríos, entre que le sumas una cosa y otra. Hay una parte de trabajo subsidiado por la organización, no sé cómo decir, de la parte del transporte, la comercialización. Toda esa parte no le incrementas, eso dependiendo del contexto se puede hacer o en otros lugares no. Pero el tema es eso, la vaca que vos compras, ya la compré un camión que se lo lleva para engorde, para el sistema, o el animal que va uno y le compra directamente, tiene el mismo precio para el productor. Sí. ¿No? Es lo mismo. Pero el tema es qué pasa después en la cadena. Claro. Y el otro tema es que son ya animales agroecológicos, vamos a decir. No se produce distinto para hacerlo, ¿no? No se cría distinta la vaca para hacerla ya de por natural agroecológica. ¿No? Son a monte, no hay que comprar, no depende del precio del grano, de los engorderos. Entonces, después tuvimos una experiencia de carnicerías también en los pueblos anterior, que bueno, eso también por el momento de la organización, de que estaba más en quilombos de tierras, en toda la pelea. Bueno, algunas funcionaron y todavía están abiertas, el Pinto sigue abierto. La de Quimilista ahí funciona muchos años, ahora está cerrada, digamos, pero más por problemas internos de quién la atiende. Fue en Tintina, Monte Quemado. Que bueno, era esto, no era decir, bueno, lo que se hace al gancho en el campo, tratarlo de hacer. Y eso nos llevó a muchas discusiones de, bueno, a qué precio venderla. Bueno, fue. ¿No? Porque compañeros decían, no, aquí hay que sacar algo, ¿no? O sea, está bien, no la vendamos al mismo precio que la otra carnicería, pero vendamos la que nos deje un margen. Y otros compañeros que decían, no, eso tiene que ser a precio de coste para que no acceda al barrio. Pero entonces el límite de hacerlo sostenible o no era como muy, muy difícil. Y después hay todo lo que es cuando, por ejemplo, en el tema de la miel, cuando se consiguen, no sé, fondos del Estado para mejorar la producción y eso, pues va como ligado a que los compañeros aporten a la producción, la pongan a los circuitos de la organización, digamos, que no la reciban, o lo mismo esto los pollos, ¿no? Es decir, recibieron un subsidio, vamos a decir de alguna manera, que lo gestionó la organización, y entonces tiene que haber como un retorno, pero no a la organización, sino en forma de eso, de alimento. Si no les comprase la organización, ¿a quién venderían? La miel... Yo creo que ellos los venden prácticamente todas, pero se la piden, se la sacan, se la encargan. ¿La venderían en forma local, a los empresarios o a quién? No, a los del pueblo. La gente del pueblo, los vecinos del campo. Claro, sí. Yo creo que el volumen que tienen ahora ya no lo venderían. Ya, claro, porque ahí hemos invertido como es como un polo mielero, digamos. A mí me gusta amargo más que ese que le echan es nuevo y todo, ¿no? Azúcar en unos sitios. Te fueron a comprar. Me fuiste hasta el pueblo a comprar. Te debo dos. A la economía popular, a la producción popular. La producción popular de café. No, y lo que pasa es eso. Aquí. No hay un problema de venta de la producción campesina, no hay, es al revés, digamos. O sea que el campesino o la campesina que vende al movimiento es por ideología, en cierta forma. Nosotros la otra vez estuvimos en la apertura de la carrera de comunicación de los compañeros que más producen miel del movimiento, que están en la zona de Pinto, Pampatum. Bueno, ellos aprendieron en la escuela de agroecología, hacer apicultura. Y después lo llevaron a su territorio, empezaron a hacer miel y no me acuerdo yo. No. El volumen es enorme. 110, 120 cajones. Sí. Bueno, tiene un montón. Sí, y ellos decían que ellos prefieren... 120 tenían en el relevamiento. En el relevamiento primero, sí. De ese, sí. Ellos prefieren que la miel que producen ellos lleguen a la mesa de todos los compañeros, las compañeras y de las familias humildes, a ellos hacer plata vendiéndoselo a empresarios, que no es que no van y no le ofrecen, porque van, sí, digamos, a ofrecerle, van. Pero ellos prefieren venderlo dentro de los circuitos de la organización y no hacer plata con eso, digamos, porque uh-huh. quieren que la miel llegue. Y eso fue lo clarito, digamos, lo que dijeron, digamos, el hilo conductor de todo lo que dijeron ese... Sí, sí. Bueno, de hecho es un poco lo que hacemos nosotros con lo de los merenderos, digamos, con merenderos. El fondo, digamos, la parte que se puede comprar a lo, o sea, que se puede comprar porque hay, ¿no? La otra, si no, tenemos aquí un problema muy grande, o sea, son esos 27 merenderos que están en, a 400 kilómetros uno de otro, digamos, tampoco puedes decir, bueno, me compro un camión de harina agroecológica y la reparto, porque ya ahí sí se te va todo el combustible, no, ahí sí se... Pero tampoco, o sea, también está el debate ese, decir, vale, o sea, es alimentación sana, o sea, a ver cómo digamos, o sea, compramos productos del agronegocio, vamos a decir así, porque no queda otra, digamos, ¿no? Por disponibilidad o por... no se nos caen los anillos, no sé cómo decir, no, sí, sí. O sea, la prioridad es que alimenten y más o menos equilibrado, o sea, garantizamos la leche, por ejemplo... La leche sí, alguna vez se ha hecho compra grande de cooperativas de leche, pero, o sea, lo que más intentamos es que los chicos tengan fruta, tengan leche, y bueno, y fruta nosotros no producimos, no hay fruta campesina aquí. Entonces, si vos crees que el chico coma una naranja, una banana, bueno, tenés que comprarlo y la que te traen. Por la disposición que tiene nuestro país. Claro, sí. Lo de Tucumán mañana, claro, allá en Tucumán sí, tienen bananas, tienen huerta, tienen sal. Ah, ellos, los Tucumán hace, cuando estuvieron en psicología social nos contaron, hacen como un bolsón para el productor y ese bolsón de ellos sí es re concreto, pero bueno, es otra provincia, es otra realidad. Pues es re barato, está buenísimo el bolsón que hacen ellos, digamos, pero bueno, no es la realidad de esta provincia. Esta provincia produce carne. Conocía a los compañeros como carne, carne. Pollo, pollo, de los pollos, acá es muy imposible vender un pollo, muchísimo más accesible. Sí, claro. Y criado acá. Vaca, cabra o pollo, digamos. Y luego, chancho. Eso sí podemos hacer que llegue a la gente. Y se hace con los merenderos. Y se hace, digamos. Claro, pero acá los merenderos están muy normalizados, por así decirlo, todas las comunidades tienen su merendero. O muchas tienen merenderos y no. No, en un radio... En los pueblos grandes se ponen los merenderos sobre todo. O sea, no en nuestras comunidades. Ya. Claro, no en el campo. O sea, los merenderos están en... En las ciudades, sí. Claro. Pero me refiero que en las ciudades, en los barrios, muchos tienen merenderos. Nosotros Es algo muy normalizado. Hemos conocido muchos. Sí, claro. Sí, desde el 95. Allá no es. La gente no tiene vergüenza de ir, bueno, quizá un poco. Pero no está mal visto ir a un merendero. No, acá cerca está en Sumampa. Allá no existe. Había dejado. O sea, son comedores sociales. Las primeras décadas dejaron de ver. Son comedores sociales y son para gente con dificultades. Y mucha gente en esa exposición. Ante la comunidad de yo voy al comedor social, pues mucha gente no va. Entonces hay otros mecanismos pues para evitar eso, porque además lo que llamaban allí las colas del hambre, pues esperando en los bancos de alimentos, la entrada en los comedores sociales, sí producía cierta estigmatización o vergüenza de las familias, ¿no? Entonces las organizaciones sociales que gestionan esos programas, pues están buscando otros recursos, otras maneras, pues bueno, pues de no estigmatizar a las personas por ser pobres o por tener necesidades, ¿no? Entonces, claro, ahí no es, o sea, no, la figura o el elemento del merendero no está como tal. Claro. No. Estás loco. Acá volvió a aparecer con Macri. Claro, sí. Sí, volvió. El tipo de Macri volvió a aparecer, pero ya era algo que es una figura que ya es desconocida. Sí, el último año del catolicismo, creo que empezaba en 2014, 2015, ¿no? ¿Eh? 2014... Macri asume en 2016. Claro, pero creo que los nuestros empezamos en 2014, sí. Puede ser con la UTEP. Claro, era algo como más urbano y aquí en la provincia no había. Nosotros lo vimos como una herramienta en esa época de trabajo con los barrios, digamos, empezar a organizar a la gente en los barrios. Y era más, y lo que pasa es que cuando vino Macri se nos disparó la cantidad de gente a lo loco. Y después la pandemia también. No, la pandemia la... Sí, se había desentregaba, porque como la gente no se podía muchar, entonces fue un tema. Venía uno y se llevaba a la familia o a la gente de su barrio. Bueno, de hecho, cada merendero se dio su dinámica como para ver el líder, porque no hace colas, digamos. De hecho... Ahora varios siguen funcionando así, que ya no se queda la gente a comer, sino que se llevan el tupper. Sí. Entonces pierde también ese componente organizativo. Sí, sí, no? Sí. Un poco sí. O sea, vos tenés como el núcleo de la gente que le lleva al merendero, que son compañeras del mismo barrio, que es como tu núcleo. Y después hacen, claro, lo que pasa es que normalmente o iban los chicos solos a comer, porque a eso también mucha gente mayor no iría a comer a un merendero por esa misma, no sé si vergüenza o chico. Pero se hacen otras actividades por fuera de la comida, digamos, apoyo escolar, deporte, sí. Escuela de danza. Sí, más que acaban siendo centros comunitarios. Centro sí. Social comunitario. Bueno, ahí lo vieron, los sin techo. Las sin techo. Las, para nosotros son las, porque hemos cambiado son solo mujeres. Eran todas mujeres. Pero sí que me parecen espacios de politización de la gente súper potentes. Parecen... un potencial increíble para generar movimiento y para... Y después también en esa línea todo lo que fue los proyectos de pollo fueron brutal, ¿viste? Fue esta política pública proyectos de abastecimiento local de alimentos, que nosotros lo hicimos eso, dijimos, bueno, ¿dónde los ubicamos? Y bueno, con los merenderos, es decir, todo emprendimiento de pollos tiene que estar vinculado a un merendero, ¿no? En algunos casos lo atienden las mismas compañeras del merendero, en otros son compañeros campesinos cercanos, pero tiene que tener esa relación, ¿no? No hacer un proyecto productivo aislado, fortalecer un productor o una comunidad sin que esté vinculado a... ¿no? Es decir, si vos recibís un subsidio del Estado, bueno, pues yo que lo ha gestionado la organización, porque no es que lo recibas directamente, sino que lo recibe la organización y nosotros internamente damos el debate de... a dónde va todo eso, tiene que sí o sí estar vinculado a un merendero, ¿no? Y eso es un poco las experiencias que nosotros tenemos así más de comercialización. No son muy... Después tenemos... No, iba a decir algo en relación al estigma y esas cosas. Una de las cosas que se decide llamar los fogones comunitarios, como cambiarles esta idea de asistencia por el espacio de encuentro solidario, ¿no? Los fogones como... Sí, sí, sí, como una olla comunitaria. Claro. Claro, pero no, más como una fogata, digamos, como una fogata, ¿no? Claro, un espacio de reunión. De reunión. De compartir. Un lugar de encuentro. Claro. Como para sacarle eso de merendero, ¿no? Es un merendero, es un fogón. No es lo únicamente claro. De todos modos lo llamaba igualmente merendero, sí, se nos escapa, pero el nombre político es fogón. Y más allá del trabajo territorial que implica tener un fogón en merendero, también como organización nos fuimos dando la estrategia de formación para poder no solamente contener a toda esa familia que no solamente necesitaban un plato de comida, sino también una compañía, un encuentro, un montón de otras cosas. Y eso también fue generando que nuestra escuela de fútbol, nuestro espacio de infancia y los merenderos tuviéramos que tener una especie de asamblea, de encuentro, donde empezar a formarnos, pensarnos, escucharse con los 1700 días que una política pública, que yo hacía un postre, otro hacía otra cosa, y empezar a encontrar estrategias diferentes para seguir apaleando lo mismo, para seguir generando organización y seguir formándonos, pero también eso dio una estrategia como bastante, bastante certera, y que es algo que lo seguimos sosteniendo, que es el encuentro de fogones, que los compañeros que sostienen los fogones, los compañeros, las compañeras que sostienen los fogones, encontrándonos, pensándolo y proyectándose adelante en colectivo. Esos fogones dentro de los ejes transversales de la organización. Pero como espacios concretos de fogones, también tiene como una identidad también de espacio de contención y también formativo, pedagógico. No solamente es el lugar donde vamos a tomar una taza de mate cocido, también para los compañeros que los conducen es empezar a conducir procesos de organización también en las comunidades. Y acá cerquita hay dos, hay uno en Sumán, pero ustedes van, justo hoy no cocinan, digamos, los lunes, miércoles y viernes, sino cuando vayan para Quimilí también en ese justo era el horario de, si era miércoles justo era el horario, podían pasar y iban a estar ahí, podía visitar. Y hay otro en camino a Santiago, 49. Y cada uno tiene su dinámica. Su mapa es un pueblo grande, o sea, bueno, grande, es un pueblo de Santiago del Estero, bastante gente. Cabecera de departamento. Es cabecera de departamento, va mucha gente. Entran, no sé, 300 porciones, un montón, muy grande. Claro que sería la familia. Y bueno, y ahí con las compañeras vamos como de a poquito que conozcan el movimiento. Empezó hace 2 años y son la mayoría de compañeras que conocen la organización porque familias de ellos han tenido algún conflicto de tierra, digamos, entonces se fue conociendo. Que empiecen a participar de las reuniones, de las asambleas, que se vinculen, que no sea solo cocinar para la gente del pueblo, sino que se entienda, digamos. Bueno, ahora lo último, las hijas de 2 compañeras van a empezar la escuela de agroecología, pero todo se va a hacer en las charlas. Yo estaba charlando con ellas, contándoles que la semana era la semana de agroecología acá, si no querían ir, no sé qué. Una vez que pasé a dejar mercadería, uy, sí, para que no estén todo el día acá en las vacaciones. Bueno, y así. Y vinieron y les gustó y se iban a anotar en la escuela de adultos, pero hasta agosto no empieza porque no sé qué problema hubo en la escuela de adultos de Sumampa. Y entonces, bueno, aunque sea hasta agosto que vayan a la escuela de agroecología, y así. Y es el paso a paso, digamos. De a poquito, digamos. Y bueno, el 49 tiene otra dinámica. Podría ser un paraje en el medio de la ruta, pero está urbanizado, digamos. Pero es chiquito, es como bien chiquito, se conocen todos. Y bueno, y las compañeras sí, vienen mucho a la UNICAM, a todos los encuentros, a todos, les encanta, digamos, la UNICAM, pero todavía no hay ese salto de que ninguno puede ir a la escuela agroecología hasta hace más tiempo, digamos. Porque bueno, porque ahí sí tienen secundario, que encima es un ayuntamiento de Santiago, cada lugar tiene su realidad, entonces no necesitan, digamos, la escuela o ella. Entonces, quizás cuando alguno de los hijos ya termine el secundario, bueno, puede ser que haga la escuela de agro, pero todo tiene que ver con también la dinámica del lugar. Pero ellas son, les encanta la única, digamos, vos decís hay un encuentro y ya salen, no tienen ningún problema en organizarse, ¿no? Pero bueno, de a poco y cada lugar también entenderle la vuelta. No le vas a pedir a todos los lugares todo porque te vas a frustrar, no sé. Como hay que ver que cada lugar. Listo, bukatuta, ez daukagu gehiagorik komentatzeko, ez dakit interesgarria irutu jatzuen erreportai hau, badakigu orokorrean lur eta murmurrek zituen moldeak erabat hautsi egin ditugula, gure formatoa esoikoa izan da, azkeneko 3 programetan, baina bueno, maitasunez eta amodioz egin dugu hau zuentzako bereziki prestauta, uste dugu interesgarri izan dela, eta ez bada izan, ba bueno, aldi guzu esan, bai sare sozialetan, edo bai emailez idatzi, gurekin jarraitez harremanetan, eta ez bazaizue gustatu ez dugu berriro errepikatuko. Bai, guk uste dugu fijo eztabaida pillo sortu zaizkizu, zer egin dezakegu hemen, nola implikatu aldugu mugimenduak, bai, bultzatzeko elikadura eskubide modun eta ez bakarrik burgesian gauden nontzat eta zelan bultzatu aldugu elikadura osasungarria eta bertokoa eta baserritar rena, bebai, beste esparruetan, eta bueno, hor ara joan gara hori galdetzera, ez ditugu erantzun guztiak jaso, baina bai, hausnarketarako proposamen pillo. Bai, eta ez da bai da gehiago, hori da behintzaten guri asetzen gaituena, eta baite guri, aberazten gaituena, ez da? Asi que, bueno, beste barik, urrengo batean, egongo gara, auskalo zer gaiarekin. Bai, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gu entzuteagatik eta hurrengora arte. Aio. Aio.